Y como el siervo que recibió un solo talento, es tentador pensar que no podemos lograr cambio alguno. Pero no debemos creer que cualquier cosa que hagamos será en vano. Jesús ha prometido ayudarnos con todo aquello que le dé honor. Mostremos justicia, tomemos partido con el débil y compartamos lo poco que tenemos. Dios sabía que al cuidar de los más débiles, automáticamente estaríamos cuidando de nosotros mismos y preparando a una generación para aceptar lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Para pensar y debatir, medita en las siguientes palabras. Meramente desear el bien es una caridad tibia, pero hacer el bien es algo divino. ¿Has tenido momentos en que podrías haber ofrecido más que palabras a alguien? ¿Te parece demasiado desafiante ayudar a otros? ¿Personas sin techo, mendigos, ancianos, familiares, no creyentes? Viernes 5 de julio. Una revelación del corazón de Dios. Explora. Proverbios 14:31. En resumen, al meditar sobre el tema de esta semana, es emocionante notar cuánto se conmueve Dios por los pobres y los sufrientes. Su nombre queda manchado cuando oprimimos u ofendemos a alguien menos afortunado. Como Dios es amor, nos llama a caminar en ese mismo amor. Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2. Y a mostrar quién es Él verdaderamente, revelando su corazón a quienes están bajo circunstancias dificultosas. Cuando ellos ven por medio de nuestras acciones que Dios realmente se preocupa por su vida y quiere salvarlos, su corazón naturalmente se abrirá para recibir el maravilloso y sanador amor de Dios. Actividades sugeridas. Conoce a tus vecinos, sé su amigo y encuentra maneras de ayudarlos y mostrarles que los aprecias. Escribe una carta sobre cómo se siente Dios para con quienes están sufriendo y oprimidos, y cómo eso te impacta a ti. Escucha la canción Tienen que saber de Steve Green. Medita sobre cómo Dios busca ayudar a quienes sufren necesidad usándote a ti. Planifica una venta de alimentos a beneficio en tu comunidad o en tu iglesia. Dona los fondos obtenidos a una organización benéfica que busque ayudar a los menos afortunados. Escribe un poema sobre el amor de Dios. Dáselo como regalo a alguien que esté sufriendo para alegrar su día. Escribe el poema con una letra linda y sé creativo en la presentación general. Prepara paquetes de provisiones que tengan frutas, ropa, artículos de tocador y un libro sobre Jesús. Organiza una salida a la ciudad con familiares y amigos y entreguen los paquetes a personas sin hogar. Lectura adicional. Primera de Samuel 2:8. Salmo 9, 9 y 10, 17:5 y 147:3. Elena de White, Servicio Cristiano, páginas 232 a 235. Más preguntas del folleto de adultos. Lee la historia de la creación de los primeros seres humanos en Génesis 1, 26 al 31. ¿Qué cosas importantes nos dice este relato acerca de Dios? ¿Qué cosas importantes nos muestra acerca de las personas? ¿Cuán útil te resulta entender el mundo como un reflejo del carácter de Dios, incluso cuando los estragos del pecado son tan obvios a primera vista? Lee Génesis 1. ¿Qué crees que significan las repetidas declaraciones de que Dios consideró que esto era bueno? Génesis 1, 4, 10, 12, 18, 25 y 31. En tu experiencia con el mundo natural, ¿qué aprecias especialmente de las maravillas de la creación? En tu vida diaria, ¿cómo podrías conocer mejor al Señor a través de las maravillas de la naturaleza? Lee y compara Génesis 1:28 y 2:15. ¿De qué modo calificarías la descripción del trabajo del ser humano en una o dos oraciones? ¿Qué significa para ti ser mayordomo de la tierra hoy en un mundo caído? Entender esta responsabilidad, ¿de qué modo debería afectar tu forma de vivir diariamente? Lee Génesis 3, 16 al 19. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el cambio de relaciones entre los seres humanos y el mundo natural?